Bienvenidos a Díscola Saudade. Como todos los martes, desde Radio Malva, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los Polados Marítimos. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Prada en Asturias. Y desde la semana pasada en la parrilla de Irola Irratia. El término saudade tiene sus connotaciones un tanto tristes, es de difícil definición. Se incorporó al castellano del portugués saudade. Y es un sentimiento afectivo primario, próximo a la melancolía, estimulado por la distancia temporal o espacial, a algo amado y que implica el deseo de resolver esa distancia. Pero quizá a mí la parte que más me interesa, de hecho me vino por la película, que en realidad el título del programa también debería ser así, Una tierra imaginada. Es una película del 2018 de Yeo Siu Hua, espero haberlo dicho medio regular. Buenísima película que está ambientada en Singapur. Crea una atmósfera de no se sabe si es presente, pasado o futuro. Digamos que gira en torno a un detective que busca un trabajador de Singapur que desaparece, un trabajador indio de los muchos que hay allí trabajando en Singapur, ganándole tierra al mar, con tierra en muchos casos conseguida de otros países, de Vietnam, de Malasia, o sea, van ganándole terreno. Singapur es uno de los países más ricos del mundo ahora, después de Luxemburgo y de estos así pequeñitos. También es curiosamente uno de los países que está en el primer lugar en el concurso PISA, ese que hacen de pruebas de educación y todo eso, pues allí son lo más, en educación, en un montón de cosas. El Producto Interior Bruto más alto de los más altos del mundo, por supuesto, gracias a la mano de obra esclava que les gana tierra al mar, que les produce un montón de cosas. Y esta película gira en torno a la desaparición de uno de esos trabajadores, algo bastante común de esos trabajadores indios o de Bangladesh o de otros países más pobres que van allí a buscar y viven en unas condiciones que la película también lo muestra un poco, bastante malas. Este ambiente de una tierra que se le está ganando al mar, de unos trabajadores que están trabajando unas condiciones infrahumanas, lejos de su país y de su gente. A mí lo que más me gustó de la película es el saber disfrutar del momento en el que estás, ¿no? Por eso quiero decir que el término saudade, más como algo añorando un pasado y todo eso, más bien disfrutar el presente, ¿no? El reconocer lo que has vivido y alegrarte de ese reconocimiento y del momento en el que estás viviendo ahora mismo. Entonces la película en muchos momentos muestra eso. Alguna de las canciones que vamos a poner suena en la película, aunque esta es otra que vamos a poner. Caminho longe, esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra sem enclave. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclave. Se vou escrever, não está a escrever, esquecemos pra esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muita escrever, se vou esquecer, muita esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sem me claro. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sem me claro. Saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra. Pues escuchábamos Saudade de Cesárea Évora. Y hablábamos aquí a micro cerrado, pues eso, de un poco cómo hay una parte de este término, del término saudade, que habla del quedarse con el pasado, ¿no? Y tenerlo siempre presente en todo momento. Y sin embargo, también tiene otra parte que creo que es muy importante, si no la más importante, es la de reconocer lo bueno y vivir cada momento, ¿no? Estés donde estés, no recrearse en el pasado y en eso que has vivido y que siempre fue lo mejor y añorarlo, ¿no? Sino que eso que has vivido forma parte de ti y el haberlo disfrutado es un bien, no es una carencia. Entonces es importante. Si me permites, Luis, yo que soy gallego y algo sé de estas cosas, aunque a veces es una tontería esto del origen y el conocimiento. Hay una definición muy bonita respecto a saudade de Álvaro Cunqueiro, que la define como el pensamiento triste que alegra. Sí, no, justo recordaba ahora que ha sido un repentino interés por este sentimiento, porque en realidad yo también dejé una tierra castellana que hace muchísimos años, cuyo nombre no quiero acordarme, y viajé por un montón de lugares en el mundo con la seguridad de que siempre iba a estar mejor que en aquel lugar. Entonces creo que eso es bastante alejado de la nostalgia y del saudade, aunque eso no quiere decir que no haya cosas buenas o que no pudiese haberlas, pero alejado de la nostalgia y alejado del nacionalismo también. Sí, sobre todo. Thank you. Escuchábamos Saudade de Spongle. Curiosamente, Spongle lo he podido ver en directo en varias ocasiones. Este tema era de ambient, bastante tranquilo, pero el tío tiene un trance, en psychedelic trance, que si estás delante de él no puedes evitar ponerte a bailar, y él no para de bailar todo el rato. Un hombre con bastante, bastante mayor. Y muy, muy buena música y muy buen rollo. Spongle, si tenéis la ocasión de asistir a alguno de sus directos, es genial. La idea original de Saudade me viene del tema que escucharemos al final, que es de una banda que se llama .gif, si quieren llamar así, una banda muy interesante. Después escucharemos alguna cosa. Toda la música de esta película, de Alan Imaginet, es genial. Está compuesta por Theo Wei John, salvo el tema que digo de Heath y otro que es de Eihira, que escucharemos ahora después. Y también consigue crear una atmósfera. La película es entre todos lo consiguen, entre la música, los actores, el director, consiguen crear un ambiente que te transforma, mezcla la imaginación, el tiempo real, y luego habla de problemas, pone saca la luz en realidad de problemas muy muy graves de la sociedad de Singapur, que es muy rica, ¿no? Y está el tigre de Asia, ¿no? Está creciendo, es un centro financiero, esos rascacielos, esas islas, ese producto interior bruto. O sea, ves como esa parte no se muestra mucho en la película, probablemente no se muestre en otras, pero esta se centra mucho en todos los trabajadores que son los que están haciendo eso, ¿no? Que están ganándole terreno al mar con toneladas y toneladas de tierra que ha sido robada en los países vecinos, y con las condiciones de vida, y todo eso lo consigue mostrar muy, muy bien la película. Y al mismo tiempo también hay un eje fundamental, que es el insomnio, ¿no? El que nos han robado nuestros sueños, dice al principio de la película, ¿no? En uno de los protagonistas, como el policía, no pueden dormir, tienen insomnio, y parece ser que también es algo muy muy común tanto en Singapur como en estas sociedades en las que la meritocracia y el capitalismo salvaje están llegando a unos límites que, bueno, en educación, sin ir más lejos, como comentaba antes, son los primeros en el informe PISA. Se ponen a evaluar a los niños de todo el mundo, y los primeros son los de Singapur. Pero ves lees un poco las condiciones en las que estos niños, hijos de los de Singapur, no estamos hablando de los trabajadores esclavos que están allí, eso es otra gente, ¿no? Digamos que la gente esta que tiene este producto interior tan bruto, pues sus hijos tienen que aprobar unos exámenes que para hacerlo, pues no sé si se levantan a las 6 de la mañana y están todo el día trabajando sin parar, o sea, resolviendo ejercicios. O sea, es una locura. Y además, pues tiene aparte de las clases, que son muy disciplinadas, o sea, es un trabajo brutal al que se les somete a unos niños, que no sé por qué, que además esos chavales compitan con otros en qué tiene que ver. O sea, los chavales que están en unas condiciones de militares de alguna manera, ¿no? O sea, van a clase los sábados y tienen alguna hora libre los domingos, pero todos los días un montón de horas y lectivas, más todas las horas que van después de las clases, que los padres también pues tienen que trabajar muchísimo más, hacer dobles turnos para poder pagar las clases de los niños, para que los niños aprueben. Entonces se dan índices altísimos, tanto de suicidios juveniles como de suicidios de trabajadores que no pueden llegar a pagar eso, ¿no? Esto no se muestra en la película. La película muestra la parte más baja, la parte esclava que hace que esta gente pues viva pues con todas sus comodidades, con todo esos rascacielos, esas islas, ese todo verde, bueno, todo esto. Singapur es una cosa muy curiosa, desde hace 20 o 30 años que se multa por ensuciar en la calle, ¿no? Entonces, eso es un país limpio, todo limpio. Y antes, ahora ya parece que ensucian un poco, pero como tienen mano de obra esclava un montón, pues se lo limpian. Pero es una obsesión por la limpieza, y también un poco el programa este y esta película muestra un poco el futuro que se nos avecina, ¿no? De eso, de meritocracias, de trabajo duros, de todo limpio, de trabajo esclavo. Es Saudade de Jan Ackerman. Vai, minha tristeza, diz a ela. sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Escuchábamos Chega de Saudade de Nara Leao. En realidad esta canción es originalmente de Joao Gilberto. Y bueno, hablando de la película de Una tierra imaginada, que también es un poco lo que queremos, ¿no? Todos nos imaginamos cada uno una tierra de alguna manera, ¿no? No solo en pasado, sino en futuro. Y ahora más que nunca, ¿no? Nos imaginamos la tierra, ¿no? Y cómo nos roban la tierra, cómo nos roban el tiempo y la vida y todo eso. Pues en realidad creo que la película esta refleja un poco todo ese sentimiento de estar ahí en ese lugar. Y vamos a escuchar una de las canciones que aparecían en la película. Thank you. Pues ahí escuchábamos, se llama Cherry Ong de Gira. Cherry Ong es el artista y Gira es el nombre. Y el resto de temas son de Theo Weijon, toda esa atmósfera que consiguen crear en la película. Y el director, Yeo, no nos olvidemos de él, es su primer largo y había hecho un corto muy bueno. Y ahora Yeo Siew-hwa. Bueno, en realidad, no, hizo otro largometraje, un largometraje experimental, perdón, en 2009, In the House of Straw. Y este es su segundo largometraje, A Land Imagined, una tierra imaginada, que ganó el premio del encuentro de Nadan y en Logorno también y en Valladolid. O sea, ha sido muy muy bien recibida, tiene ya de hace un par de años, pero si podéis verla, supongo que estará por ahí en las plataformas o donde podáis, una tierra imaginada. Y sobre todo eso es un poco hacia lo que nos... lo que se nos presenta, ¿no? Lo que nos viene. Como decía, la película empieza con algo así como una frase que dice: alguien nos ha robado el sueño, no sabemos quién ni por qué. Creo que es el momento en el que nos encontramos, ¿no? Escuchábamos a Milton Banana Trio, que se ha marcado aquí un mix de tres temas de Chega de Saudade, Desafinado y Corcovado, en el mismo tema, así rápido. Genial, Milton Banana Trio, todo lo que hace. Vamos a escucharla. Smoke. pues escuchábamos Good Night Green Light de Punto Gif, de su EP Saudade, precisamente, que aparece en la banda sonora original de la película que hablábamos, Una Tierra Imaginada. Y esto que suena por aquí debajo también es... aparece en la película, es la compositora de la banda sonora, excepto los temas como este de Punto Gif y el de Ejida. Son compuestos por Teo Wei-Yong, un compositor que aparece en un montón de películas buenísimas así asiáticas, un currazo que se ha pegado. Y así un poco, como si podéis imaginar, esta atmósfera en una tierra, en una zona portuaria donde hay montones de arena que están ganando terreno al mar, y la oscuridad, cómo viven los trabajadores esclavos, porque la manera de trabajar en estos países es de esclavitud. Y también lo muestra la película, porque él gira en torno a la búsqueda de uno de esos trabajadores que desaparece, y que es algo bastante común, que nadie le importa, ¿no? Son mano de obra barata y nadie pregunta por ellos. Y la película también es un logro que consigue sacarlo a la luz. Y la banda esta que sonaba, que decía Punto Gif, también es una banda de Singapur, de un poco electrónica, y preciosa la canción esta y los demás. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Esto ha sido Díscola número 46, Saudade, Una Tierra Imaginada. Daughter of a man from the Scapa Flow. Of all the stars that ever shone, not one does twinkle like your pale blue eyes. And like golden corn at harvest time, your hair sailing in. Pues nos despedimos con Nancy Spain de Christy Moore. Esto ha sido todo desde los estudios de Radio Malva en la calle Barraca, como todos los martes. He estado Alfonso a la producción técnica y el asesoramiento musical, y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. In the sky is like your laugh. Come back to me, my Nancy. Linger for just a little while. Since you left these shores, I've known no peace nor joy. No matter where I wander, I'm still haunted by your name. The portrait of your beauty stays the same. Standing by the ocean, wondering where you've gone, if you'll return again. Where is the ring I gave to Nancy Spain? On a day in spring, when snow starts to melt, streams to flow, with the birds I'll sing a song. In a while I'll wander down by Bluebell Grove, where wildflowers grow, and I'll hope that lovely Nancy will return. No matter where I wander, I'm still haunted by your name. The portrait of your beauty stays the same. Standing by the ocean, wondering where you've gone, if you'll return again. Oh, where is the ring that I gave to Nancy Spain?